Babilonia conquista. Entonces los minitas vivían muy iracundo. Ana con miedo profundo temió dar su profecía. Dijo el antiguo, todavía yo nací con vista al mundo. Dicho anciano trabajaba en obra de caridad. Con paciencia y humildad a los muertos sepultaba. Como tanto trasnochaba bajo el muro y se durmió. En sus ojos le cayó estiércol de golondrina. Yo así tuve vista fina y el Señor me la quitó. Yo ciego, pobre y viejo, creyó ver su fin cercano. Yo a su hijo este noble anciano le dio muy santo consejo. En Raye, ciudad muy lejos, ya cabelo su merced. Anda, di que me sucede recobrar mi diez talentos. Si hoy tengo que andar atento, lo hace quien todo lo puede. Por viajero peregrino, el ángel San Rafael lo llevo donde Raquel por un directo camino. A otro día le convino y con Sara se casó. Semejante al siervo corre a cobrar mi bien por tanto. Si fue atribulado el santo, lo llevo en amor de Dios. Ordenó la despedida para toda la concurrencia. salió bien la idea. Para que todos lo crean de que no soy yo el autor. Hoy nombro al compositor, se llamaba Eloy Cuevas.